Buenas tardes. Boas tardes. ¿Bastardos? No, quería decir que buenos días, que hola. Ah, bueno, dígame, ¿qué quería? Pues venía a revisar si mi boleto había sido premiado. Déjeme ver... Pues... ¡Felicidades! ¡Dios mío, que le ha tocado! ¡Que son 9 millones! ¡Que eres rico! ¡Por favor, escuchen todos! ¡Le ha tocado! Ah, pues qué curioso. ¿Y qué te iba yo a decir? ¿Y ahora qué tengo que hacer? A ver, pues ahora yo me quedo con el cupón y a usted se le hace un ingreso en su cuenta bancaria. ¿El cupón que le di? Ah, pues entonces déjelo. Devuélveme el cupón. ¿En cómo? A ver, que le han tocado 9 millones. ¡Que es usted rico! No, es que no tengo dónde meterlo. Ya no me cabe más dinero debajo del colchón. Que si meto más, va a parecer que duermo encima de falete. A ver, ¿pero qué está usted diciendo? Si ya le he dicho que el premio va a una cuenta corriente. A mí lo mismo me da si es corriente especial. De los bancos no me fío. Yo bancos los de peces de la ría. Ale, deme el cupón. ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Qué tiene el maldito cupón? Pero... ¡Que me lo dé! ¡Que me lo dé! A ver, pero además, ¿qué pone aquí? ¿Kawi? No, ¿Camilo? ¡Démelo! ¡Démelo! Espere, que me suene el cacharro. ¿Camela? ¿Mande? Oye, que no, que al final no ha tocado. Que lleve percebes. ¿Pero qué te crees? ¿Que nos ha tocado la lotería? Que sí, que ya sé que tú pensabas que sí, pero que al final no. Bueno, venga. Bueno, deme el cupón y aquí no ha pasado nada. ¿Oíste? A ver, ¿pero por qué no quiere el premio? Y además, ¿por qué le miente a su mujer? ¿Y por qué tiene Camela escrito en el cupón? Pues mire, le voy a decir ya la verdad. Aquí uno, que tiene criterio musical, fue el viernes pasado a ver a los Camela en su concierto en honor a la visita del Papa. El Papa Festival. ¡Ah, Papa Festival! El caso es que cuando me iba, me encontré al grupo y les pedí un autógrafo. Y a falta de papel, pues me firmaron el cupón. A ver, pero bueno, no me seas gitano, que son los Camela, por Dios. Los músicos de los camioneros. Que el cupón vale 9 millones de euros. ¡Me importan 9 millones de gaitas! A ver, ¿qué cupón? Ni que nada. No se puede canjear el premio en tarjeta regalo del Eroski y yo me quedo con el cupón. ¿Qué tarjeta regalo? A ver, que tiene la oportunidad de ser millonario, que con el dinero que ha ganado puede producir a los Camela. Además, ¿qué le va a decir a su mujer? Le van a matar los remordimientos, va a tener pesadillas. Sueño contigo, en que me ha dado, sin tu cariño yo me había enamorado. ¡El cantante de Camela! ¡Ay, Pacho, qué pasa! Anda, mírame a ver la quiniela está quechado, que le he puesto tanta cheque que parece una peliguarra. Johnny, por todas las megas, que no te has ido de Galicia. ¡Anda! ¡Pero eso no es un cupón premiado! Sí, y además este hombre no lo quiere. ¡Ah, pero yo sí que lo quiero! Pero Johnny, ¿qué dices? Si este cupón es mío, yo no veo que lleve tu nombre, ¿eh? ¡Ah, pues yo sí! Nunca debí enamorarme, vivir sin ti, cariño, lo que Festival de nuevo.